Esta semana en el bloque ibérico comenzamos presentándote el split de Looking for an Answer con Ratos de Porao de Brasil. En este caso, la canción que vas a escuchar de los Looking for an Answer es Paranoia Nuclear. Continuamos con el bloque ibérico, pasamos del hardcore extremo de Looking for an Answer, nos vamos a ir a escuchar al País Vasco, los Escalariac, clásica banda del ska comunista antifascista de la península ibérica. La canción que vas a escuchar es en la calle, del disco En la Calle, Estoy de Revuelta. Para el cierre de este bloque ibérico de la semana, nos vamos a ir con un clásico del punk. Estamos hablando de los Escorbuto, la canción que vas a escuchar, Mucha Policía, Poca Diversión.

si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Seguimos con más reporte de la escena nuestroamericana, en este caso un clásico del punk latinoamericano. Estamos hablando de los Ratos de Porao, banda de la ciudad de San Pablo. Vienen tocando desde el año 1981, una de las bandas que fue el punto de partida del punk en Brasil. Lo que vas a escuchar es una canción muy vieja de un disco llamado Crucificado Pelo Sistema. La canción que vas a escuchar es la que da nombre a esta placa. Es una versión que fue remasterizada. Seguimos en San Pablo, Brasil. Ahora vamos a escuchar una banda un poco más nueva en relación a Rato de Porao, banda conformada en los 90. Estamos hablando de los Anarcopunk de Abuso Sonoro. Tuvieron por la Argentina en su momento, banda con mucha trayectoria, con varias giras internacionales, separada ya hace cerca de 5 años. La canción que vas a escuchar de Abuso Sonoro es Goberno. Yo no confío. Heavy metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Seguimos con más Ruido Rebelde. Esta semana en el bloque metal vamos a ir a escuchar a los Venom, banda británica de la ciudad de Newcastle. Se conformaron allá por el 1979, una banda que fue prácticamente de las iniciadas en la escena del black metal. Recordemos Cronos bajo y voz, Mantas en guitarra y Abaddon en batería. Allá por el año 1979 habían sacado un primer simple que se llama In League with Satan. Lo que vamos a escuchar ahora es su primer disco, Black Metal, un verdadero clásico de los 80. La canción es la que da nombre a esta placa. Vamos a ir cerrando el bloque nuestroamericano de esta semana. Nos vamos a ir con una banda muy vieja del thrash metal peruano. Estamos hablando de los Hades de Perú, la canción que vas a escuchar, Passport to Hell. Globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Vamos este bloque con Campus di Stermini de Italia. Lo que vas a escuchar, a Bob no me interesa, Crash DB, para los que le gusta el hardcore extremo. Light that I saw. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Infórmate. Esta semana en el bloque antirrepresivo te vamos a tirar la data de lo que se viene. Se viene el acto el 15 de abril por el Día Internacional de los Presos Políticos. Recordemos que se toma esta fecha en el año 2004 en el encuentro en Donostia, en Euskal Herria, donde los palestinos, vascos y la organización Fidela de Argentina acordaron llevar a cabo una jornada internacional que ponga en el centro de la situación de miles y miles de luchadores que son tomados como rehenes por pelear por transformar sus diversas realidades. Está la convocatoria, va a ser el 15, hay diversas organizaciones de derechos humanos que convocan, como La Liga, como Derechos Humanos Paraguayos, Derechos Humanos Chilenos, Asociación Internacional de Refugiados Solidaridad, el IRE, una cantidad de organizaciones políticos y sociales, así que estaremos seguramente el día 15 en esta convocatoria por el Día Internacional del Preso Político. Nos vamos a ir despidiendo de lo que fue esta edición de Ruido Rebelde. Nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 22 horas. Lo que mola es pillar el tirón, tío. Cansar, ¿no? Y después de cansar dos días, y entonces ya te entra el mono, tío. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad.